Elena, escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. La arena, escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. La luna fue caminando a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. ¡Qué locos! Puse tu nombre en la arena y lo borré para que nadie profanase con los pies tu nombre, María Isabel. No, le digo, qué locos. Una de las canciones que antaño fue canción del verano, Los Payos de España y la canción de María Isabel. Y antes la canción de Eva María que se fue buscando el sol en la playa. Buen programa tenemos para hoy. Vamos a recordar a Selena Quintanilla, 20 y pico años ya, de que dijo bye bye, so long, farewell. Cumpleañeros, Clapton, Mariah Carey, también, ¿cómo se llama? Celine Dion. Además de eso, estaremos hablando del nacimiento de una canción histórica y de un álbum histórico cuando alzó el vuelo una pesada nave. También nos vamos a tener que poner al día con Chente Cibrián, porque la semana pasada habíamos colocado en la página de Facebook de 1900 ayer que era el cumpleaños de Chente. Teníamos así puesto en agenda que íbamos a hablar el domingo pasado de Chente. Pero como ustedes siempre nos cambian el cassette, se nos olvidó, pero hoy no se nos va a olvidar. El ícono del rock estuvo cumpliendo 70 años el pasado 23. Ojalá que ya te hayas levantado, Chente, y oigas esto. Si no, te va a tocar reprise. Surgió como un sueño que pronto llegó, fue su nombre una realidad que no debo ni pude alcanzar, pues fue así, nada más que un sueño el tenerte a ti. Con promesas que hoy no se dan, que jamás hablarán, hoy de tu imagen el recuerdo quedó perdido entre papeles, añejándose está tu recuerdo. Nada más fue un sueño el tenerte a ti. Hoy no hay más que decir, el camino no es el mismo si tú no estás aquí. Hoy debo entender que al despertar cada día tú no estás aquí. tiempo fue el que nos dijo adiós. Hoy mi mano fría quedó. Sin embargo, hoy siento igual que ayer. Nunca pude dejarte de querer, es lo cierto. Nada más fue un sueño el tenerte junto a mí. Hoy no hay más que decir. El camino no es el mismo si tú no estás aquí. Hoy debo entender que al despertar cada día tú no estás aquí. El grupo Bronco, el de Chente Cibrián, que estuvo cumpliendo años el 23 pasado, fueron 70. El mago del rock, definitivamente. Chente fue el fundador del grupo con algunos de sus parientes. Hicieron un montón de travesuras. Originalmente se llamaban los Thorns, las espinas. Una de las canciones que pegó muchísimo con ellos, Ya no estás. Y hablando de Happy Birthday to You para Chente, una de las canciones que no cualquiera pone porque no cualquiera la tiene. Bronco, no somos diferentes. También soy tu amigo, amigo de los demás. Las mariposas, el cielo azul y el mar. Bailan en mi pecho, mi corazón palpitar. Bailan en mi pecho, mi corazón palpitar. Tú preguntas, ¿por qué somos diferentes? No, no somos diferentes. Preguntas, ¿por qué somos diferentes? No, no, no somos diferentes. No quiero que me compadezcas. Tu mano quiero que me ofrezcas. Hacia adelante, ¿a dónde tú vas? Yo puedo ir hacia adelante, ¿a dónde tú vas? Abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos, abramos nuevos caminos. Forjemos nuevos destinos, adelante con la humanidad. que me compadezcas. Tu mano quiero que me ofrezcas. Yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. Yo puedo ir hacia adelante, a donde tú vas. Abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos. Abramos nuevos caminos, forjemos nuevos destinos. Adelante con la humanidad. Con la base de primos y hermanos, Chente formó los Rock Thorns, activo en el rock desde 1968. El pasado 23 llegó a los 70 años. Happy birthday to you para Chente en diferido. Queremos invitarte a escuchar. Con nosotros lo puedes lograr. No te detengas a pensarlo. Compartamos este tiempo. Si alguna hora es, pregúntanos. Pues no es cosa de otro mundo. Es muy fácil que lo entiendas. Solo trata de intentarlo. ¿Cuántas notas te daremos? Ya tú sabes lo que hacemos. ¿Cómo fue? No lo preguntes. Sin querer te has encantado. Desde hoy ya estaremos en un mundo permanente, donde juntos viviremos con la música en la mente. Otras más habrán sonado, pero el rock es diferente. Junto ayuda al hecho que nos entienda la gente. ¿Cómo es que todo esto nació? De la nada una roca surgió. Con su magia de volumen los oídos invadió. Cantaremos sin temor a fallar. Y sin duda haremos sonar estas voces y acordes que te digan que esto es rock de las canciones cantadas, original de Chente Cibrián, quien el 23 pasado estuvo cumpliendo años. Y como ustedes siempre me distraen y me sacan, me quitan el chip y me ponen otro. El domingo pasado veníamos para celebrarle su cumpleaños a Chente y ustedes hicieron que se me olvidase. Pero hoy puse así hasta con asteriscos para decir, no olvidar a Chente que cumple 70 años, aunque hoy se levante tarde y no la vaya a escuchar. Felicidades a Chente, un gran ejemplo. Tuvo polio cuando era muy pequeño y eso no fue impedimento para que él se enseñase, autodidacta en la guitarra, y es uno de los íconos del rock acá en El Salvador. Aquí una de las 10 mejores canciones de rock de El Salvador en la historia. El vendedor de sueños, Bronco. Esa noche a la puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración. Una voz desde afuera gritó, yo soy el vendedor de sueños. Con miedo la puerta entre a mí. En el podcast quedará testigo de que no nos olvidamos del cumpleaños número 70 de Chente y su Bronco. Happy birthday to you en diferido. Las 9 de la mañana con 22 minutos en el mero domingo de resurrección. ¿Y qué más resurrección del susto que le pegaron al Barcelona? ¡Wow! Tenía que cubrirse de gloria Messi, a quien ahora Sport lo ha bautizado. Él se llama Lionel Salvador Messi. ¿Qué tal eso? 9:23 mañana de domingo. No hay domingo sin pupusas, ni su bañito de neuronas. You see the sky. The sky's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you, I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, my heart breaking, 'cause I need your love. Increíble, este tipo había tenido una serie de canciones éxito con su trompeta, instrumentales, pero nunca había llegado al primer lugar hasta que decidió cantar This Guy's in Love with You, original de Burt Bacharach y Hal Davis. Y este era de los éxitos del trompetista. ¡Hey! Los chicles que tiene, sabor para regalar. Se la pidieron prestada, entre comillas, para hacer un comercial de Corbis, los chicles, ¿se acuerdan? We'll be right back. ¡Ay! Un pedacito más de la acuarela musical que durante su larga trayectoria ha pintado Herb Alpert. Y con esto nos vamos a los comerciales. En breve, Selena. Ay, el son pupito. Te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En EMPA hay más opciones para disfrutar este verano. 3x2 en pintura acrílica Suprema Corona, interior exterior. Cubeta, $81.90. Galón, $16.50. Solo en EMPA. Sistema Fedecrédito presenta Alejandro Fernández, rompiendo fronteras en El Salvador. Estadio Jorge Mágico González, 28 de abril, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. Localidades 100% numeradas. Invita. Somos Música Golden. Patrocinan Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. Alejandro Fernández en El Salvador es gracias a Sistema Fedecrédito. Era triste, pero en un mes de marzo nos dimos cuenta de la terrible noticia. Una loca había terminado con la vida de una joven promesa. Y digo promesa porque ya era artistísima cuando murió, pero tenía mucho camino que recorrer. Yo sé que muchos de ustedes la vieron cuando vino a El Salvador a hacer su estreno mundial, como parte de la caravana de Siempre en Domingo. Yo sé que la vieron. Te deseo lo mejor. Si en mí no encontras cómo duele perder tu amor. Con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor. Perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ustedes por la primera vez aquí en El Salvador, tengo de dar las gracias a todos ustedes por apoyar el grupo Señores Dinos. Y ahora les voy a presentar una nueva canción, una nueva canción que va a salir en el nuevo disco de nosotros, mi estreno mundial, algo intitulado Amor Prohibido, algo así. Canciones que vino a cantar con siempre en domingo a El Salvador y fue el estreno mundial de Amor Prohibido, eso en 1993. Estamos conmemorando la vida de Selena, el Sonpopito de Mayo, que desapareció trágicamente a raíz de una balacera, sí, fue un montón de balazos que le dio en un hotel, el Days Inn en Corpus Christi, con una pistola, la tal Saldívar. La pistola le había costado $232.13, ya incluidos en una de tantas tiendas de armas que hay en los Estados Unidos. Esa fue en San Antonio, Texas, que la había comprado. Tiendas que ahora están en la lupa porque con tanto crimen allá están tratando de prohibirlas, pero me imagino que va a ser por gusto. De todas maneras, era un revólver Taurus modelo 85, de donde salió la bala asesina que cortó la joven vida, 23 años tenía, de Selena Quintanilla. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue el amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Llevarás tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Fue lo más bello. Selena Quintanilla, No me queda más. Acordándonos de un 31 de marzo de 1995, cuando a la 1:05 de la tarde fue declarada ya muerta, después de haber estado luchando por lo menos 50 minutos, porque quedó viva después de los balazos que le dio la tal mujer a la que le había reclamado las cuentas claras. Todavía le sale la vieja con que, no, mira, fíjate que he tenido problemas porque me asaltaron y me violaron. Y la Selena le dice, te voy a mandar al psicólogo y al psiquiatra si es necesario, pero dame las cuentas y ya no te voy a volver más a ver hasta que me des las cuentas. Y ahí agarró la pistola. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. Got everyone. Tex-Mex y un disco medley con canciones de la reina del disco. Documento que queda de la última vez que Selena tuvo un concierto televisado. En vivo, I Will Survive, un par de Donna Summer, y también estaba Funky Town. Esta canción aparecía en la película del Shrek, ¿no se acuerdan ustedes? El Shrek segunda parte. Cuando iba el asno o burro y el gato con botas, cuya voz era la de Banderas. Así que eso incluido en el último medley de disco que hizo Selena Quintanilla, inspiración de Jenny Rivera y hasta cierto punto Escalera de Jennifer López. Bueno, y a propósito de la reina del disco, aquí algo que me pidieron al 2223-0172. Mezclando lo de ustedes con lo mío. Ahí va. The Deep, Abismo. ¿Se acuerdan? Yeah. La canción de la película El Abismo, cuyo afiche era parecido al que, digo parecido allá a lo lejos, ¿verdad? Al que sacó esta canción, esta película que acaba de ser premiada en los Oscars, The Shape of Water. El hacia a lo lejos, usted ve el afiche de The Deep y le va a acordar y va a decir, ve, se parece al de The Shape of Water. Por cierto, en esa película ahí estaba Nick Nolte y estaba también Jacqueline Bisset, que era el cuerito de moda. Bueno, vamos a ir a poner un par de comerciales, pero antes todavía tenemos mucho de qué hablar. Como por ejemplo, vamos a hablar del cumpleaños de Slowhand, uno de los mejores guitarristas del mundo, que fue opacado por tan solo Jimi Hendrix y nadie más. Vamos a celebrar la vida de Eric Clapton, así como también vamos a hablarles a todos ustedes sobre, a ver, ¿quién más? ¡Ah! Celine Dion, que cumplió años. También cumplió años Mariah Carey. Todo eso y mucho más, además de todo lo que me pidan al 22-23-0172, cuando regresemos al programa con todo el gusto del mundo. No se vayan, no se vayan, por favor no se me vayan. A ver, démosle, aquí está. 1900 ayer. Faltan 3 para las 10. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Preparemos la reconstrucción de nuestro El Salvador. Digamos el sí al hombre que conoce nuestra nación. Areneros de corazón, presentes por El Salvador. Digamos el sí a Javier, nuestro futuro presidente. Como punto de enlace tenemos el 22-23-0172 o si no también la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Caen preguntas para la araña y sus amigos. La primera que me llegó ahora, sí, el grupo ABBA había sacado en español el ganador, The Winner Takes It All. Sí, la sacó en español. La versión fue titulada como Va todo al ganador. Esa fue la primera inquietud. ¡Aló! Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Yo muy bien, gracias. En muy buena compañía la de ustedes. ¿Qué te parece? Qué bueno, buenísimo programa. Dime. Ya, gracias. Quiéreme tal como soy, de Ger Alba. Quiéreme tal como soy. Y si no, vete a... Ah, no, vete adelante. La cosa, ya iba yo con otra cosa, mira. Ya te la voy a poner, oíste. La cantamos más bonito nosotros que él, ¿verdad? Por supuesto. Vaya pues, buen día. Buen día para ti también. Vaya pues. Ya vamos con esa, pero antes me decían la versión de The Winner Takes It All de ABBA. Sí la hizo en español, como hizo Chiquitita y un montón de canciones más. Claro que sí. Y que si la tenemos, pues, por supuesto. Quiero hablar. Ya se dijo todo duele aún mover cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparten más, va todo al ganar. Ese fue mi error. No debí soñar un amor tan puro. Qué inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin querer. Besos, si al llamarte amor es mejor su voz, algo en tu interior sabe que te añora. ¿Para qué mentir? Yo no sé fingir y no importa. Ya no me apetece. Gracias por venir. No hay nada que añadir. Siento estar así. Si eso te entristece, llena de ansiedad, de inseguridad. Ya lo ves. Va todo al ganador. Va todo al ganador. El juego sigue igual. Actúes bien o mal. Lo bueno y lo mejor. Va todo al ganador. Va todo al ganador, cantada por Añeta, así se llamaba la rubia, la otra se llamaba Anifrid, y ahora cambia de nombre, porque ahora si usted la ve, le tiene que decir Su Alteza Serenísima Princesa Anifrid Royce von Plauen. ¿Qué tal eso? Y ella, la princesa, canta aquí. En esta canción que fue número uno por estos días en 1976. Number one. Y ahí van las dos, la Chele y la princesa. Friday night and the lights are low. The Dancing Queen, número uno, un día como hoy en 1976. El grupo ABBA con Agnetha y con la princesa. Bueno, vamos a también hablar de más cosas que están poniendo en el tapete de la discusión los que llaman al 22230172 para consultar con la araña y sus amigos. Que si me acordaba de un tema que estuvo de moda por los Juegos Olímpicos. Sí, eso fue allá por 1974 cuando Nadia Comaneci hizo un 10 perfecto. Y entonces, para hacerle un homenaje, tomaron el tema de una serie de... bueno, no era serie de televisión, era una soap opera. Era una novela gringa que se llamaba The Young and the Restless. Como quien dice, los jóvenes... los jóvenes e inquietos, una novela que duró añales, creo que como 11.000 capítulos, y el tema de esa novela la tomaron para musicalizar la exhibición que dio Nadia Comaneci. En español, digo en español entre comillas, porque era un instrumental, y cómo va a ser un instrumental en inglés y otro en español, pero en la versión salvadoreña la grabó Mr. Moon. Mr. Moon, traducido Luna, era el apellido de él, un caricaturista santaneco, cuya versión no la tengo y se la tengo que pedir a Willy Maldonado, quien fue el que la grabó, para que nos acordemos del tema de Nadia Comaneci con Barry DeBorson y Perry Botkin Jr. Thank you. El tema de Madia, denle rewind, así es. Bueno, el tema de Nadia Comaneci, la primera gimnasta en la historia en haber logrado el puntaje perfecto cuando apenas ella tenía 14 años. En la actualidad anda por los 50 años más o menos, y si ustedes la ven, está espectacular. Se mantiene sumamente activa porque trabaja con los rumanos, en donde ella llega seguido cada 2 meses porque tiene un hospital para niños. Además es vocera de la, ¿cómo se llama? Fundación Laureaus. Laureaus, que viene de laurel, que significa la victoria, que es una fundación que impulsa el deporte como una manera de integración. Bueno, aquí va otra de las del 22230172. Oh, yeah. Eso me gusta cuando dice bien ronco. ¡Hey! Papaya. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡No, que diga! Papaya. ¿Otra más? ¡Ahora! Papaya. Del grupo que se llamaba JB, las iniciales de Jaime Bolaños, quien tocaba toditito los instrumentos. La voz de Papaya la hace quien fue el keyboardista, el tecladista original de La Fiebre Amarilla, ingeniero de sonido de innumerables grupos salvadoreños. Bueno, momento de saludar a un cumpleañero. station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Porque aquí se deja ir con el solo Eric Clapton y su guitarra Stratocaster. Ahí va. At the party, hey. She was kindest in the hard crowd. Te equivocaste, Clapton. Consolation for the old wound now forgotten. Y hoy sí, la Fender Stratocaster, diseñado por Leo Fender en el 54. ¡Ahí va! Acordándonos del cumpleaños de Eric Clapton, que comenzó con el grupo inglés con mucha influencia de blues, The Yardbirds. Got a motor. mojo. Yeah, don't you know? I'm all dressed up and dope. Please to go. I've got a whimmer to the right of me. I've got a whimmer to the left of me. I've got a whimmer all around me. But I ain't got you. No, I ain't got you. The numbers, yeah, 444. I got a mojo, yeah, don't you know? I'm all dressed up with dope, pleased to go. I've got a whimmer to the right of me. I got a whimmer to the left of me. I got a whimmer all around me, but I ain't got you. No, I ain't got you. Clapton con los Yardbirds de sus primeros grupos. Nada que ver con Clapton aquí, por ejemplo. Oigan esa guitarra. Es otra de las canciones de Eric Clapton. No fue un gran hit en los Estados Unidos, pero tiene la ¿qué? Novedad que fue una composición escrita por él y por George Harrison, quien también participa en esta canción, pero por cuestión de, digamos, permisos de la fábrica discográfica, él es, tiene el crédito como Ángelo Misterioso. Ese es George Harrison, que toca la guitarra de acompañamiento en esta original. Clapton, Bruce, Ginger Baker, La Crema, en su álbum de despedida que se llamó Goodbye. Thinking about the times you drove in my car. Thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you laid on my table. I told you not to wander around in the dark. I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid, now he's married to Mabel. Y allí termina y uno se queda esperando que siga, porque a eso nos acostumbró la versión de esta melodía a cargo de los SOS de Guatemala. Muy bien. Bárbaro Willy Maldonado al producir esa melodía así con ese sonido tan compacto y compitiendo con el original de La Crema. Y al final, por cierto, nos dejan picados porque... Ahí va. Esto viene a merced de la celebración del cumpleaños de Eric Clapton. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me. For what? I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Bueno, bueno, yo ya daba por finalizada las canciones de Eric Clapton, pero me acaban de pedir otra más y con todo gusto la voy a poner, y no en la versión que pegó más. La voy a poner en la versión que pegó menos y que era así rockerona, y la hizo con un subgrupo que se llamaban Los Dominos. Aquí está, para finalizar este pequeño recordatorio del cumpleaños de Eric Clapton, el único artista en la historia en estar 3 veces en el Salón de la Fama, como miembro del grupo Yardbirds, como miembro del grupo Cream y como solista. El guitarrista número 2, de acuerdo a Rolling Stone. canción que nació del amor no correspondido que le profesaba Eric Clapton a Patti Boyd, en ese tiempo esposa de George Harrison, amigo de él, con quien terminó casándose, por cierto, y divorciándose también. Y así de rockera a rockera no pegó mucho. Pegó bastante, ustedes lo saben, en su versión Unplugged. Esa fue en el 92, 20 años después. Que comenzó su carrera con los Yardbirds, luego siguió con John Mayall y los Blues Breakers, pasó a formar The Cream, un supergrupo. De ahí, entre otras cosas, además de estar como solista, también tuvo a los Derek and the Dominos, con quienes grabó esta canción dedicada a Patti Boyd, la primera esposa de George Harrison, a quien él conoció en la filmación de La Noche de un Día Difícil. Clapton la amaba locamente, en silencio, y le dedicó esta canción. Leila, you got me on my knees, oh please. Y terminó casándose con ella y obviamente no le pareció muy entretenida y terminó divorciándose de ella también. Bueno. Algo que se me había quedado y tenía que decir. En la canción Batch, el que toca el piano y el mellotron no es, ¿cómo se llama este? Billy Preston. Es Félix Pappalardi, quien mucho tiempo fue considerado el cuarto miembro de Cream. Cream era un trío. Entonces Félix Pappalardi era el que les hacía los teclados, ya sea con un órgano o con un mellotron. Bueno, más cuando regresemos. Todavía tenemos música de Mariah Carey, de Celine Dion, de Marvin Gaye, entre otros. ¿Sí? Sí, ya venimos. 1900 ayer. 10:46 minutos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre el Lido está junto a mí. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo del Lido no me olvido. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 sí, ayer. Tarde el programa. Tocamos tu música. ¿Fue lo que pasó? Tocamos tu mente. Mala pata. Vox sí, FM. Mira, apenas. Pero sí, ya pusimos a la Selena Quintanilla porque hoy es el aniversario. Ajá. Ayer fue también el de Brandon Lee. ¿De quién? ¿De Brandon qué? Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Ah, pero ese no cantó nada. No, no, ya sé que no. Pero sí, que murió en la película El Cuervo. Ay, ve qué cosas. Que muchas gracias por el buen dato, ¿viste? Y lástima que no sintonizaste temprano, porque temprano hicimos un homenaje a Selena Quintanilla. Sí, gracias, usted. Vaya, pues, te cuidas mucho. Bueno, gracias, Sergio. Vaya, muy bien. Y otro de los que murió, y también a balazos, y lo peor, a mano de su padre, fue Marvin Gaye. Bye. músico, cantante, productor, conocido como el príncipe de Motown. Motown era el nombre de la casa discográfica, conocido también como el príncipe del soul. Él se llamaba Marvin Gaye, deletreado G-A-Y-E, pero él le añadió una E al final de su apellido Gaye en honor a su ídolo Sam Cooke, y tuvo grandísimos éxitos, como por ejemplo este que grabó al lado de una de sus, de uno de sus grandes amores, su amante Tammy Terrell. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, oh baby, no. Otra de sus compañeras de grabación fue Diana Ross. Cause if a girl loves you, you only call her weak. Príncipe de Motown por el derecho que tenía, ya que era tan exitoso, también lo fue por su matrimonio con Ann Gordy, la hermana de Berry Gordy, quien era el dueño de la fábrica. Pero su matrimonio fue... ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Sí, Sergio. Dígame. Disculpe, ¿le hablaría a Mario? Vaya, ya le puse su canción, ¿ahora qué quiere? Solo quería ver si me podía saludar a mi nietecita. Ah, claro, mire, yo no puedo. Para que salgamos bonito, hágalo usted en este instante. ¿Qué le parece? Bueno, ahorita. Vaya pues. Eisel, te saluda el abuelo, Río Moyo, te quiero mucho, mi amor. Besitos, ¡mua, mua! Besitos. Abrazos. Gracias, don Sergio, le agradezco mucho. Ya sabe, mi querido abuelito, cuídese. Gracias, don Sergio. Adiós, don viejo Moyo, cuídese bastante. Bueno, sigamos ahora. Vamos, el tal Marvin Gaye entró en una depresión horrorosa porque primero a su socia de escudería, a quien cantaba con él, Tammy Terrell, que fue también su amante, le dijeron que tenía un tumor en el cerebro. Tronó. El matrimonio Ann Gordy había fallado. Y además de eso, problemas con el fisco, problemas con la fábrica Motown, y además de eso, dependencia de la cocaína. Sacó un álbum, afortunadamente para él, que le ayudó algo, que se llamaba What's Going On, y que era un álbum conceptual. Trataba sobre las diferentes cosas que había encontrado a su regreso a los Estados Unidos, un veterano de Vietnam. Y se preguntaba, hey, ¿qué pasa? Y ese era el título del álbum. Esa, la versión del chicano. un poco de la vida y la música de Marvin Gaye, quien murió un primero de abril de 1984, pasadito el mediodía, cuando estaba en su cuarto, a donde se fue a refugiar después de haber intervenido en una disputa familiar entre su padre y su madre. Su padre, que consideró esto como una gran afrenta porque era un ministro fanático, fue y le metió un tiro en el corazón y luego otro en el hombro. Pero Marvin andaba de suerte, de dos tiros que le dieron, no más, uno era de muerte, al igual que la Rosita Alvírez. Así que conmemoramos hoy la vida de Marvin Gaye, así como también nos acordamos de otro cumpleaños. Para Navidad, tiene que sonar esta, que yo creo que ha sido su más grande logro. Que se convirtió en una de las mayores vendedoras de la fábrica Columbia. And I Carey, quien acaba de estar cumpliendo 48 años el pasado 27. Una de las cuatro voces más lindas en el pop femenino, junto con Whitney Houston, con ¿cómo se llama? La Aguilera, y también con esta. ¿Que quién es esta que nunca cantó? Pues que no solo canta baladas, sino también canta rock. La canadiense con más discos vendidos en el mundo. 50 años. El 30 de marzo. Mejores voces del mundo y la canadiense que más ha vendido álbumes en la historia, Celine Dion. Cambiémosle ritmo. Ne cherche pas, mon petit, ton coin de paradis. Il t'attend gentiment à quatre pas d'ici. Se retiró en un tiempo para atender a su marido, quien finalmente sucumbió al cáncer. hermosa, por dentro y por fuera, Celine Dion. No solo ha cantado en inglés y en francés, también ha cantado en español, en chino, mandarín. Qué bárbara, cómo sube. Pocas pueden subir hasta esas alturas. La que cumplió 50 años, Celine Dion, y ya que andamos en francés, pues Pascal Daniel nació en 1944 en París, un 31 de marzo. Eso significa que anda por los 74 años. Sí, todavía está vivo. Gran éxito en el 67. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Le sang, la plage romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Le sang, la plage romantique. Je veux t'aimer. Plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune comme le temps

Encuentre en EPA más opciones para disfrutar en este verano. Piscinas, barbacoas, camping, hieleras, ventiladores, juegos de jardín y más. Siempre a los mejores precios. Solo en EPA. Regresa. ¿Crees que va a resucitar? Estoy seguro. El fenómeno televisivo que revolucionó al mundo. ¿Qué tiene el tal Jesús que los hace perder la cabeza? Pilatos, cuando estás manchado de sangre de miles, ¿qué importa mil más? ¿A dónde irás? Al mundo, a predicar. DC, la Biblia continúa. Gran inicio, 2 de abril a las 9 de la noche por Canal 2. Bueno, un día como hoy, en 1958, nació, eso era lo que estaba viendo yo que me faltaba, en mi menú, una canción icónica. Tan icónica que, por ejemplo, nombre usted uno de los buenos conjuntos y la tocó. Va, empecemos. Rolling Stones. Suena a cumbo, pero la tocaron. Digo, suena a cumbo porque fue hecho en 1962. Los Beatles también la tocaron. Sonó mejor porque la grabaron en los estudios de la BBC de Londres. Cantándola John. Vaya, otro. Los Beach Boys. Go, Johnny, go, go, go. Otro legendario que la grabó, B.B. King. Otra de las leyendas que lo grabó fue Little Richard. Y también la grabó el cardenal del rock. La esquina opuesta, Power Latin con cumbia vuelve a atacar. Un homenaje al monseñor del rock, Luis López, no puede faltar. ¡Chigro, chigro, chigro, chigro! ¡Está, está, está, está! 1764 tengo yo. Botaron al bolero, a la rumba y a son. A todos los pachosos se vistieron de arrebol. Corbata de moño, podrían echar hoy. Y cómo iba a faltar también el más grande guitarrista de todos los tiempos, Jimi Hendrix, con su versión. Jimi El primero de abril de 1958 fue grabada, lanzada Johnny B. Goode, la original con Chuck Berry, versionada por todos los grandes. La original, la corta, la no, hombre, no puede ser. Vamos a ponerla de inmediato otra vez, aunque también me acaban de hacer un recordatorio y creo que dos que me han pedido. Yo feliz poniendo ahí a Johnny B. Goode. Quiero decirles que en lo particular a mí la versión que más me gusta de Johnny B. Goode es de los Beach Boys. Creo que está muy bien hecha, grabada en vivo, pero es un vivo falso porque el líder de los Beach Boys era tan perfeccionista que quería que el disco en vivo sonase con la mejor calidad, y él, el máster, lo chabeleó en estudio. Por eso suena tan bien. Bueno, aquí va. El que me cortó la luz, Chuck Berry. Legendaria melodía. Bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go. única canción grabada y lanzada un día como hoy en 1958. Bueno, este es un diablo escocés, cumplió años ayer, nacido en el 55. Se ve chistoso con su guitarrón y su gorrita de viejito jugador de dominó, combinado con su kilt, con su faldita escocesa. Su nombre, Angus Young, el único miembro de AC/DC que ha permanecido en la banda desde su inicio, cumplió años ayer. Años del Angus, sí, ese es su guitarrista divertido de AC/DC, el único miembro que ha permanecido desde sus inicios. Y ya que estamos así rockeros pesados, esto, a ver, cerramos nuestro bloque de rock pesado, recordando que un 31 de marzo, en Inglaterra, en 1969, hubo un grupo que lanzó su álbum que tenía el nombre del grupo. Y entonces, en la portada del disco, había un dirigible, un zeppelin que se llamó el Hindenburg, segundos antes de haberse caído en un incendio. ¿Que quién era el grupo? Pues sí, yo creo que hasta ahora ya adivinaron cuando digo que en la portada del disco tenían un dirigible, conocidos como zeppelines. Nacía la leyenda de este supergrupo inigualable, incomparable, inconmenso, tremendo. Y estas eran de las primeras canciones que no pegaron tanto, pero ya dejaban ver la calidad de este grupo. Aquí va una. Les voy a poner un pedacito de esta nada más porque está bien larga. Oigan la guitarra y al cantante. Ah, el grupo, sí, claro, tienen razón, era Led Zeppelin. Atentos con la guitarrita y la voz del cantante. You know you shook me. You shook me all. Adelantar esto un poquito porque yo que quiero escuchar es cuando se pone Robert Plant a dialogar con Jimmy Page. You shook me all night long. You shook me all night long. You shook me all night long. esa es la parte más increíble cuando se ponen a dialogar Robert Plant con Jimmy Page al final. Parte del álbum primero que lanzaron, que se llamó Led Zeppelin, aunque originalmente el que yo vi original se llamaba Good Times, Bad Times. Así que hay que mandarle una nota a la Wikipedia para que añadan eso. Bueno, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces ya nos acordamos del primer álbum de Led Zeppelin que salió por estos días en 1970. Nacimiento de un fenómeno. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Un par de atrasos que tengo con un par de solicitudes y todo por estar de... Bueno, por estar de a saber qué. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Saludos a un montón de gente. A ver. Obi Bombay, Blanca Gil. Además de ellos, también a Val Gil. Blanca Gil, esa es otra. A ver, Rosalba Ardón Yáñez, Nelson Domingos, Gladys de Estrada, Lizzy Humansor, vaya doctora, ¿qué tal? Y no ha llamado. Ale Jamaya, Francisco José López, Oscar Solares, Capitán Buen Vuelo, Carlos Solórzano, Maravilla, Maravilla, Sonia Rosales de Durán, Yadi de Escobar, Plusilión, a ver, Miguel Chávez, Chamba FJ, Lucy Macay, ay, tenemos aquí al papá de la internet en El Salvador, Rafaelito Ibarra, que dice felicitaciones por el programa, Domingo de Resurrección y con la buenísima compañía de 1900 ayer, All You Need Is Love and Pupusas. No hay domingo. Bueno, y a propósito, ya que me pide, les voy a contar que por estos días, en 1986, era sumamente peligroso usar el pelo largo allá en Rusia. Y eso pasó acá en El Salvador, cuando la guardia le caía a uno encima para hacerle un corte de gratis. Pues en Rusia se llevaba el pelo largo y eso podía acabar en un corte así, de pelo gratis, y no solamente gratis, sino brutal. Ser fan de los Beatles era un demérito que podía afectar el expediente académico de quien osase exteriorizarlo. Así de ese tamaño. No se conformaba con prohibir la difusión y venta de la música de los Beatles, sino que desde la dirección de las juventudes comunistas se aprovechaba cualquier oportunidad para ridiculizar el grupo británico. Pero no fue sino hasta estos días, en 1986, que allá en Rusia se decía, miren, ya no tengan pena, ya déjense el pelo largo si les da la gana. Y sobre todo, se autorizaba a que la música de los Beatles pudiese ser tocada en todos lados y podría usted decir, mire, yo admiro a los Beatles sin temor a ser víctima del ostracismo. All you need is all. Saludos a Ida Mengíbar, que forma parte de la Legión Extranjera. Buenos días, una vez más, a disfrutar del mejor programa. Ay, tan linda ella. Música con buenos recuerdos. Víctor García, All by Myself, de Celine Dion. María Isabel Morales, saludos y gracias. Vaya. Saludos también a Morena Guadalupe Canales, a quien le puse la canción que ella quería de Selena. Morena Guadalupe, a ver quién, Claudia Lorena Quiroa. Ah, este me conoce bien. Jorge MacLeod. Hola, Sergio. Amerita, aunque no te guste, bien sabe que no me gusta, poner En Espera de Abril. Saludos y bendiciones. Un mini concierto de Silvio. No, hombre, para tanto no llego, pero pongamos porque ya es abril. Y mejor ya ni contesto porque ya estoy suficientemente comprometido. Las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de cometer. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín. Espera de abril, luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe, y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a abrir. Hola, Sergio, me ponen ahí en el WhatsApp. Soy Hansel. ¿Me podés felicitar a mi mamá porque hoy está cumpliendo años? ¡Ay, porfa, Sergio! Vaya, con todo gusto. Pero, Hansel, se te olvidó decirme cómo se llama tu mamá. Así que voy a felicitar a la señora que tiene el privilegio de haberle dado la vida a Hansel. Muy bien, Hansel, te felicito. A ver, por aquí tengo alguito. Todavía me quiero comprometer más, pero a ver qué dice aquí en este de voz. Hola, Sergio, y te hace falta todavía la versión

Michael J. Fox con Coldplay y pegando alaridos allá en el fondo, el hombre, el lobo de la box. Oh, that's our dream come true. Thank you, Michael. Ok, vaya, qué lindos ellos todavía. Dicen, es nuestro sueño hecho realidad. Bueno, lástima, ya me pusieron detrás de la puerta la escoba. Así que he de partir. Eso sí, no sin antes dejarles la amenaza. Vamos a ver quién se equivocó de número a esta hora. ¿Aló? ¿Hola? Perdón, no te oigo por esa gran bulla que hay en tu teléfono. ¿Qué dijiste? Ya no hay tiempo para mi petición. Ya no hay tiempo. ¿Y cuál era tu petición? Concha nacida para abrigo con éxito de brisa y adornos de coral. Espéreme, allá en el fondo reconozco. ¿Cómo se llama usted? Capítulo 3 de la radionovela Amor en el Aire. Ah, vaya. Doctora, hoy sí que tiene mucha humedad en su teléfono. Ay, es que llovió anoche. Sí, cabal, así que me quiere dedicar. En el mar la vida es más sabrosa, pero se fue con otro. Oh, y a mí me mandó, a las procesiones de Guatemala. Sí, no me llevó para que me echara unos mitos rellenos de pacaya. Ah, pero comí pacaya y comí también torrejas, a la cual los españoles las llaman las torrijas. Sí, torrijas les dicen. Va, pues voy a ver qué hago para... Pero mire, muchas gracias por alegrarnos la vida, aunque con ese gran ruido que hay, peor que chicharras. Ya le voy a dar un porrazo, vaya pues, un besote pues, va, para ponerme expresivo. Va, ¿qué tal? Hoy tiene que escribir en su diario. Hoy, primero de abril de 2018, al fin, el hombre ese abusivo y además bulliero, porque me imagino que se dicen bullying, me mandó un besito. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, no me puedo ir sin antes. Es que quiero ponerles esto, claro que quiero ponerles esto. No hubo tantas, pero sí que hubo. Lamento profundamente a todos, por todos aquellos que pasaron, muchísimos padeciendo de carencia de agua. Menos mal que han ofrecido agua abundante. Va, ahí van las chicharras. Espero que haya comido torrejas, que son tradicionales, en sus diferentes expresiones, porque hay gente que los hace con molletes y le pone un chunche rojo en la cima y dice que son molletes. Eso los venden en la San Martín, valga el comercial. Por otro lado, también existen aquellas que son hechas de pan duro y hay con miel de panela o si no con miel de azúcar. En lo particular, me gustan más las de miel de azúcar. Está la otra variedad ¿cómo se llama? De torrejas, las cuales se hacen también con pan de caja y con la miel, la que usted prefiera. O si no, de pan duro, generalmente te solvó el pan. Hagámoslo torreja. Bueno, qué bueno que regresaron, qué bueno que los tuve una vez más. Y aunque sea un poquito, vamos a poner a la Sonora Matancera. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha no sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con con el sol, la luna y las estrellas. En el mar toda es felicidad. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Música. Más Vox, tocando tu mente. En cabina, Francisco Caballero, arroba eso. Vox FM 94.5. 16 minutos son los que pasan de las 12 del mediodía y aquí arrancamos la tarde de domingo, primero del mes de abril en Vox FM, y comenzamos con algo todavía un poco veranero para ir despidiendo ya el último día de vacaciones para muchos. Vicente García y su tema Espuma y Arrecife. Bienvenidos a Vox FM 94.5. Me quedaré en la arena mientras el sol me calma, y esperaré las olas que me arrastren a tu playa, y te daré los besos que quedan en mi boca, que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora. debajo de la palma, cantando las canciones que te llegan hasta el alma. Y esperaré sereno que huele la gaviota. Será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Aunque no vuelva, yo sé que esto no fue despedida. Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré. Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo, que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré. Esquivaré la pena y cuando tú te vayas, disfrutaré las olas y las ramas, nubes, playa, espuma y arrecife, tu beso y mi boca. Y es que en mi pasatiempo recordarte a cada hora. Y es que en mi pasatiempo recordarte a cada hora. Aunque no vuelva, yo sé que esto no fue despedida. Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré. Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo, que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré. Aunque no vuelva, yo sé que esto no fue despedida. Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré. Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo, que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré. Me pude poner en la mano. Tú eres Puma, yo arrecife. No digas que no te quise, pensando que ya volviste. Razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más. Así va. Se llevó